10 de la mañana y 6 minutos. Tuvimos la hora anterior la entrevista con dos entrevistadas. Marcelo, por otra realidad muy importante de trabajadores uruguayos. Y ahora tenemos otras dos entrevistadas en una mañana con muchas visitas. Este martes estamos recibiendo a Sonia Bongiovanni y Fátima Amaral de la organización Our Voice, que ustedes, muchos de ustedes ya conocen también, que han estado en otras oportunidades aquí en la radio y bueno, y forman parte a su vez de distintos colectivos de militancia por distintos temas. Los hemos visto, por ejemplo, en las movilizaciones en torno al agua, ¿no? Entonces, díganme si me equivoco. Sí, sí. Donde además no pasan desapercibidos porque hacen representaciones, no quiero decir que se disfrazan, pero hacen expresiones en torno a los temas que generan esas movilizaciones y también están identificados con todo lo que se ha desplegado en torno a la solidaridad con el pueblo palestino. Sonia es italiana, tiene 22 años, es actriz y estudiante en la Escuela Municipal de Arte Dramático, es fundadora del movimiento Our Voice. Es su presidenta actualmente En la asociación italiana, sí. Y estás participando acá. Y Fátima es activista social integrante del movimiento en Uruguay también. ¿Y qué haces, Fátima? ¿Sos estudiante? ¿Sos trabajadora? Sí, estudiante y trabajadora. Bien, sí, sí. Bien. Bueno, pero el detonante, digamos, que hizo más hablar de esta organización, o más que nada de acciones de ellos, tuvo que ver con la última movilización de solidaridad con Palestina, donde se hizo ahí toda una bulla de que habían hecho antisemitismo, ¿verdad? Todas esas cosas de que quemaron una representación de una persona, en fin, alimentando toda esa campaña que se ha desplegado también en torno a los que hacen acciones solidarias por Palestina, podemos decir. Ustedes hicieron una conferencia de prensa días atrás, pero nosotros después difundimos algo de eso, sí. Pero queríamos un poco ampliar y que, pasado un poco el principal ruido que hubo, claro, ¿no?, en torno a eso, darles la voz a ustedes también de qué les dejó ese episodio, qué quieren decir respecto a todo eso, ¿no? Bien. Sonia. Sí. Primero que nada, gracias. Estamos muy agradecidas y agradecidas por estar acá con ustedes. Y bueno, en realidad, en cuanto a eso, sí, nosotras somos un colectivo militante, artístico. En cada, digamos, marcha, desde acá a Montevideo, como en Italia, como en Paraguay, en Argentina, por las varias causas sociales que abrazamos y que sostenemos, llevamos a menudo intervenciones artísticas, y así fue también el último 8 de marzo para solidarizarnos con el pueblo palestino y con las mujeres palestinas que en este momento más que nunca están viviendo un genocidio con todo el pueblo, la población, niños, niñas, mujeres, específicamente también. Sabemos que es un atentado contra ellas y ellos y ellas. Y bueno, para nosotras fue fundamental como feministas abrazar los varios feminismos anticoloniales, porque sabemos bien que para nosotras la revolución feminista siempre tiene que ser y va a ser anticolonial. Y bueno, así nos enseña Viayala. Yo soy italiana, pero abrazo muchísimo este pensamiento anticolonial, anti-eurocéntrico, que digamos empieza también por nosotros y nosotras para deconstruirnos en cuanto a esto. Y bueno, esto fue lo que llevamos. Fue una intervención contra el régimen israelí, que desde hace 76 años está cometiendo un genocidio, porque sí, es verdad que en los últimos 6 meses más que nunca lo cometió. Hay más de 30.000 personas asesinadas, y sabemos bien que en Gaza todo lo que está pasando, en Cisjordania en general y en todo el territorio palestino por entero, hay un aumento de violencia y de matanza y de abuso en todos los sentidos, abusos sexuales, más que nunca. Se habla de una segunda Nakba. Pero bueno, nosotras y nosotros siempre apoyamos la causa palestina y sabemos que es una de las tierras que más nos enseña la resistencia de un pueblo que lucha para seguir existiendo desde río hasta el mar. Y así fue la intervención que nosotras hicimos, reclamar esto. Todo lo que dicen en cuanto al antisemitismo es contradictorio, porque estamos defendiendo un pueblo que es semita. Y bueno, entonces tenemos que acordarnos de esto, y que nosotras en un cartel dijimos: nunca antisemita, siempre antisionista, porque sabemos que el sionismo es, bueno, una de las de los colonialismos más fuertes y modernos de la historia. Entonces, bueno, sabemos que no es una lucha contra una etnia ni una religión, es una lucha contra un régimen colonial. Y los primeros que dicen eso son los judíos y las judías antisionistas. Porque ahí la bulla que se hizo, no sé lo que quieren decir en concreto sobre la acción que desplegaron ustedes ahí, que quemaron una representación de la cara de una persona, que no sé. No. Nuestra mayor lectura, digamos, como organización, y también en conjunto a otras organizaciones sociales, con quienes nos hemos comunicado y quienes han salido también a expresar su solidaridad, ¿no? Es que lo que se buscó fue, a través de nuestra expresión artística, que fue tergiversada, es, bueno, de alguna manera poder invisibilizar y estigmatizar todo un movimiento feminista que expresaba esa solidaridad con el pueblo palestino. Y además, en Uruguay recordamos que antes del 8 de marzo veníamos de movilizaciones a favor de la resistencia palestina, que venían en un incremento de convocatoria de organizaciones y personas autoconvocadas que expresaban esa solidaridad. Entonces nuestra intervención fue tergiversada, y de hecho, por ejemplo, esto ahora que vos mencionás del fuego es algo que no sé si nos había llegado, pero la intervención artística que nosotras realizamos constaba de una marioneta, constaba de una performance, constaba de un montón de carteles y símbolos que en conjunción hacía la intervención, y se tomó una de las imágenes muy borrosa, poco identificable de la realidad, de lo que era, o por lo menos lo que expresábamos, después el arte se puede interpretar, y se tergiversó inventándole múltiples significados o versiones, por ejemplo, la encendida de fuego y un montón de cuestiones que no son ciertas, pero que sí mediáticamente en su primer momento se utilizaron para conducir el pensamiento, y después, por parte de quienes habían empezado esa campaña mediática, empezaron a aparecer el resto de las partes y verdades que sí traía la intervención, pero bueno, ya habían hecho una campaña como muy fuerte, muy mediática, que de alguna manera no señalaba solo nuestra intervención, sino que señalaba todo el 8 de marzo y a todos los movimientos que defienden Palestina, siempre bajo esta excusa y este victimismo del antisemitismo. Esto, la utilidad de hablar de esto un poco es también que entre todos reflexionemos en cómo se nos intenta manipular, ¿no?, a través de ciertos medios, porque si no merecería ser atendido por el grado de degradación que implica. Esto nos hace ver como un pueblo chico también, en un país tan chico, pues de estas cosas se hacen en movilizaciones en todo el mundo. De todo, yo vi en Porto Alegre unos jóvenes que en el Foro Social Mundial hace unos cuantos años le tiraron una torta de merengue a una ministra francesa, y bueno, y no salió toda la prensa, habrá salido, sí, en la prensa, pero digamos, se intenta tomar una representación, como ustedes dicen, y todo el escándalo que debería haber en la masacre de niños que está haciendo Israel, ¿no? En que tendrían que estar todos los canales plantados en la puerta de la embajada de Israel, intentando que el embajador respondiera todos los días por lo que están haciendo. Bueno, ponen los focos en lo que hicieron ustedes, pero está bueno tomar el episodio para reflexionar de eso, ¿no? Sí, obvio. Sí. Sabemos bien que esto que nos pasó pasa en todo el mundo, pasa en todavía ya la Latinoamérica, en Italia, en Europa, o sea, en varios países del mundo están reprimiendo incluso estudiantes, jóvenes, personas de cualquier edad, reprimiendo, deteniendo, solo por movilizarse por Palestina, o sea, solo por salir a la calle, decir que esto es un genocidio, que no es una guerra, que no es un conflicto, que es un genocidio y que está pensado. Y bueno, las personas están siendo perseguidas mediáticamente, reprimidas por mano policial y no solo, o sea, sabemos que es algo que está pasando en todo el mundo. Entonces nosotras también nos queremos sensibilizar con todas aquellas personas que también se están movilizando, incluso pacíficamente y con el arte y con el derecho a la manifestación. ¿Y cómo funciona World Voice en todos estos países? Mucha gente se pregunta. Acá, en nuestro país y en el resto, ¿cómo funciona? ¿Cuál es más allá de los objetivos que han planteado, que nos han contado, cuál es el funcionamiento? ¿Desde cuándo funciona? Cuéntanos un poco. Bueno, dale. Bueno, acá centrándonos más en la parte de Latinoamérica, más o menos desde el 2017 nos articulamos como organización en cada uno de estos países. Obviamente que existen distintas realidades y distintos focos y objetivos, entonces las personas que lo van integrando los van trayendo y se van organizando, pero bueno, también trabajamos muy en unidad, siempre con esta intención de hacer una mirada internacionalista de lo que está sucediendo y poder sostener esas redes internacionalistas para que en casos como esto, esa solidaridad y esa reflexión, ¿no?, y ese salir a denunciar opere de una forma como más activa, pero principalmente siempre haciendo foco en construir redes con otras organizaciones sociales que abordan distintas luchas, ya sea la defensa del territorio, el tema de acompañar a quienes están siendo criminalizados por su protesta, por defender el territorio, por estar en contra de los grandes capitalismos, los grandes colonialismos. Entonces son como diversas luchas que abrazamos en conjunto a distintas organizaciones y realidades, porque si bien estamos ahí en el mismo continente, en cada país tenemos como realidades diversas y distintas formas también de accionar, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa para venir con un último bloque, 10 y 17. También recibimos mensajes de ustedes por el 099-326-381. Un saludo a Victoria y Matías, que no los habíamos mencionado, que también nos están acompañando. Bueno, seguimos compartiendo la mañana con Sonia, con Fátima de la organización Our Voice. Queríamos hablar sobre la realidad legal en este caso. Ustedes sé que han atravesado como organización alguna denuncia después de lo que ocurrió. ¿En qué está esa situación? Bueno, actualmente en realidad lo que tenemos respecto a una denuncia como desde ese lado legal es el centro, el Comité Central Israelita, que bueno, que fue uno de los primeros que salió a pronunciarse mediáticamente y que alrededor del 18 de marzo hizo público que había efectuado una denuncia en fiscalía en cuanto a la intervención y en cuanto al colectivo en sí mismo y personas identificicables, pero bueno, hasta el momento no hemos tenido como mayor. No recibieron nada de ustedes. Citación, digamos. No. Sí sabemos que está en curso eso. Una cosa por los detalles de lo que hicieron, que decían, no sé qué versión han dicho de quién era la cara, que la marioneta, claro, ¿no? Claro, no me acuerdo quién dijeron que era, pero que ustedes aclararon después que era Milei, ¿no? Sí, con un sentido también eso. Sí, utilizamos justamente rasgo de la cara de Milei simbólicos para decir que es uno de los gobernantes de la región que más está yendo contra libertades y derechos fundamentales y, bueno, está reprimiendo en Argentina y está siguiendo también todo ese esa ideología sionista y también el hecho la está apoyando durante un genocidio. Entonces, un poco sí, esa. Sí. Era sí, era en realidad no era en sí identificar a la persona, sino tomar algunos rasgos con los que mediáticamente también había jugado mucho él en su campaña y en Argentina, y de alguna manera traer también esa ideología que está en la región, que es esa ideología, ¿no?, que es totalmente contra los derechos humanos, contra los derechos de las mujeres, que atenta a la educación, que atenta a la cultura, que está de la mano a todas las políticas de expansión, no solo las que pasan en Palestina con el genocidio de Israel, sino todas políticas de expansión que vienen a saquear y invadir los territorios, y que públicamente también fue uno de los gobernantes que, bueno, que salió a defender ese genocidio, diciendo que, bueno, que era legítima defensa y otro montón de cuestiones, como que es un aliado, ¿no? Entonces, como que se tomó eso porque era como un 8M que tenía una mirada, si bien teníamos muchas reivindicaciones locales, también internacionalista, y estaba como ese juego permanente en esta y en otras expresiones artísticas también. Y lo otro que marcaron fue que usaron la bandera de Israel, la estrella de también hicieron una aclaración, digamos, una explicación sobre eso, ¿no? Sí, nosotras quisimos utilizar parte de esa bandera, que es parte de la bandera de Israel, una parte sacamos para, visibilizarla en la marioneta, como ese único poder patriarcal y sionista que está actuando en el mundo en realidad, porque también lo visionista está presente acá, está presente en todos los países y ataca, reprime. Entonces fue eso, o sea, fue mostrar eso, parte de esa bandera que es la bandera de Israel, que no representa al pueblo judío, sino representa a un Estado que es sionista y que reprime y nada, estás cometiendo de genocidio. Y por ejemplo, en otros países han tenido alguna repercusión como han tenido en nuestro país. Por ejemplo, en Argentina, justamente que está Milei, ¿ha pasado algo? ¿Han recibido denuncias en otras partes? ¿Cómo fue? ¿O solo acá? No, en realidad en Argentina no, no pasó esto. Al contrario, recibimos apoyo por parte, por ejemplo, de feministas de la Via Yala y de varias colectivas y colectivos feministas, de varias mujeres en Argentina, desde Cuba, desde varios países latinoamericanos que están apoyando. Y nada, también desde acá de Montevideo, Uruguay, recibimos mucho apoyo por parte de las varias colectivas feministas. Y bueno, también el 24 de marzo Our Voice en Argentina estuvo presente mostrando también otra marioneta con la cara de Milei y la cara de Villarruel para justamente ir contra este gobierno que es absolutamente autoritario y represor. Sí, es como decíamos, hay mucho por esto es un episodio puntual, pero hay que abrir los ojos, estar atentos, porque algo que puede aparecer como meras declaraciones generen un accionar represivo, ¿no? Que bueno, habrá que ver, esperemos que no que se diluya esta denuncia del Comité Central Israelita y toda la tensión legal, judicial en ese sentido. Pero reflexionar en cómo intentan asustarte y marcarte la cabeza de cómo podés protestar y que quizá quieran hacer como una marcha, que la gente marche en fila por 18 sin ningún cartel, ninguna bandera. El tema de que algo se encienda fuego, que nos acompaña desde... fue lo que nos permitió llegar al fuego, al desarrollo humano que tenemos hoy. Entonces, bueno, banderas, no es que hablemos a favor o en contra de quemar banderas, pero en todo el mundo en manifestaciones las banderas son también un factor de expresión política a favor o en contra. Y en definitiva, lo que se quema y se pone el foco es en quemar un pedazo de tela o una marioneta o lo que sea, y el foco no está en lo que están, volvemos a lo mismo. Exacto, lo que están, exacto. Nosotros no ponemos las redes de la radio, la verdad, por una cuestión de sensibilidad, pero lo decimos todos los días. El que quiera ver la masacre que están cometiendo, lo puede ver, puede ir a las redes. Eso es una cosa que ahora no han podido cerrar, por ahora al menos. Vemos los niños muertos todos los días, los niños, y los niños que están en camino de morirse por no tener comida, por no tener atención médica. Esa es la violencia y el que tendría que ir a denunciar el Comité Central Israelita, ¿no? Exacto. Pero bueno, estar atentos, suponemos que, bueno, sí, esperamos que sea muy amplio el apoyo que ustedes reciban, y además también apelar a la creatividad, a las movilizaciones, ¿no? Sí. Que haya más marionetas, que haya más carteles que muestren la cara de los responsables de esto, porque hay que aportar creatividad también. Uno ve, así como recibe imágenes de otras movilizaciones en el mundo, de esas cosas creativas que hay, que quienes estudian arte, ya sea desde el dibujo o desde la actuación, desde la música, sean parte de esas demostraciones también, que nos aporten su sensibilidad, ¿no? Sí, sí. Eso enriquece también la atención, porque de repente alguien que ve pasar una manifestación, ve gente y dice, ah, ¿qué será? Pero ve una marioneta o ve un dibujo y se interesa más por el tema. No olvidemos ese tipo de elementos, ¿no? No, el poder del arte es inmenso. Exacto. Y siempre acompañó todas las revoluciones, incluso. Exacto. Si nos quitan eso también, bueno. Es nuestra libertad. Nos quedamos cada uno en su casa dándole me gusta y no me gusta al Facebook. Sí, y ahí, pero no nos van a denunciar por nada. Veremos. Bueno, ¿cómo siguen? Porque ahora vi que el 17, ustedes están parte de la coordinación por Palestina, sí, ¿no? Sí, sí. Vi que el 17 viene otra movilización, ¿tienen datos de eso? Sí, sí, el 17 va a haber una movilización, ahora no me recuerdo, pero ya está el afiche circulando. Sí, sí, y bueno, ahí esperamos obviamente que el pueblo uruguayo otra vez salga a las calles y se siga pronunciando y manifestando en contra del genocidio y también pidiendo, ¿no? Porque también hay acciones locales que podemos hacer y enfocarse. Exacto. También en pedir desde acá a quienes gobiernan que, bueno, que dejen de extender su apoyo al genocidio y que por el contrario, bueno, apoyen al pueblo palestino que resiste. Bueno, acá me pasaban que es el miércoles 17, 18 horas. Buscando también. En Herrera y 26 de marzo. Donde se hizo la otra vez, que llovió mucho, ¿no? Sí, que cayó, fue hacia agua, la embajada. Claro, acá bueno, estuvimos ahí. Exacto. Pero que es un poco de lluvia al lado de lo que están viviendo los palestinos. Y también, obviamente, ya nos preparamos para el 15 de mayo, que es el aniversario de la Nakba, del 48. Así que, bueno, son 76 años este año. Y, bueno, vamos a estar también con la Coordinación por Palestina, organizando actividades y también desde Our Voice acompañando. Esto es entonces, recuerden que la embajada está dentro del, ¿cómo se llama ahí? El World Trade Center, la versión uruguaya, en Luis Alberto Herrera y 26 de marzo, atrás del Montevideo Shopping. Claro, buscaron un lugar donde la embajada esté guardadita. Está muy resguardada. Rodeada, no como cuando estaba en Boulevard ahí, que ahora es un edificio que está criando ratas. Bueno, la nueva también. Y a las 18 horas, como decían ustedes, el 17 de abril. Esto es dentro de una semana, exactamente. El martes que viene. Dice, vamos a la Embajada de Israel a exigir el alto el fuego permanente y por la liberación de los demás de 9.000 rehenes palestinos. Porque se habla mucho de los retenidos por la insurgencia palestina, pero hay que enterarse de los presos que tienen. Y hay que estar muy atentos de la Coordinación por Palestina. Se ha dicho que hoy leíamos temprano, ya Netanyahu ha dicho que el ejército tiene fecha de invadir Rafah, ahí la ciudad fronteriza, ¿no? Sí. Que eso sería el paso grande de masacre que les queda por hacer. Y hay una decisión de también concentrarse en caso de que eso se haga, por lo menos hasta donde nos contaron, de concentrarse si eso se concreta también, así que habrá que estar atentos. Sí, sí. Bien, Sonia, Fátima, gracias por estar y bueno, quedamos a la orden por seguir difundiendo las actividades de ustedes y sigan llevando marionetas y arte a las movilizaciones que hacen falta. Gracias, bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.